This is for all the independent ladies. Good. 축하합니다. 생일 축하. Hola. Buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al programa humorístico número uno de la televisión mexicana. De la radio. Ah, de la radio, perdón. El programa más humorístico de la radio, Station K-Pop. ¿El programa es Station K-Pop? No, ¿cómo se llama el programa? Dice... Hola chicos, yo soy Misael. Y yo soy Elizabeth. Y están escuchando ¡Fanplay! ¡Ya tenemos presupuesto para los efectos! Bueno, ¡sí! Es un aplauso. Aunque nada más son como 10, 12, pero están bien. Los hacemos rendir aquí. Sí, así es. Elizabeth, están poniendo en el chat que... cumpleaños, un señorito muy amable, honesto, bondadoso, carismático, sincero, maravilloso, bondadoso, espíritu de luz y paz, caballeroso, una eminencia en conocimientos de desarrollo de personas. ¿De quién hablan, Lizeth? No tengo idea. ¿No sabes de quién hablan? No, si me pudieses ayudar. Mira, es una persona que empieza con M. Y termina con Isael. Así que ¡felicidades a Misael! Gracias, gracias a... Ahí tienes tus mañanitas. Gracias a todos, se lo agradezco mucho aquí a mi compañerísima Elizabeth. Y a todos el día de hoy que me acompañan en este día tan especial. Elizabeth quería respetar mi cumpleaños y que me tomara hoy el día, pero le dije, no, tenemos que celebrarlo con toda la gente de Station K-Pop. Yo estoy sonrojada. ¿Por qué no iba a hacer nada? Es que es jueves. Sí, ya sé, ¿quién cumpleaños en jueves? Tú, yo no me acuerdo cuándo cayó mi cumpleaños este año, la verdad. Ya sé. No me acuerdo si cayó fines, creo que cayó miércoles, quién sabe. Lo importante es que los disfrutaste. Sí, pues como hoy Misael cumpleaños y como yo no puedo escribir y hablar a la vez antes de escribir. No, tú no eres hombre, tú puedes hacer multitareas. No puedo. Bueno, el programa es de los cumpleaños. ¡Bravo! Así que hablaremos de los cumpleaños en general. Sí, pues básicamente va a ser de nuestros cumpleaños, nuestras anécdotas. Y como esto es Station K-Pop, vamos a ver cómo celebran los coreanos sus cumpleaños y sus costumbres. Como esto es Fanplay, vamos a ver cómo ustedes celebran sus cumpleaños. Así que si nos quieren compartir sus historias en el chat, a través de WhatsApp, son bienvenidos. Sí. Aquí las compartimos en línea para todos compartir un poco de nuestras experiencias. Sí, pueden ustedes escribirlo, nosotros lo leemos. Tartamudeando como siempre, ¿verdad? Pero triunfando como siempre. Yes. Si no, voy a mandar un audio. Mándenmelo a mí, chicas, o ahí en el grupo. Y yo, pum, lo proyectamos aquí. Ya tenemos algunas historias aquí preparadas. Pero, sí. Elizabeth, cuéntame. No, mejor tal... tú cuéntanos cómo te lo estás pasando hoy. No, tú eres el señorito de hoy. Y dijo bien Alonso. Por cierto, quiero mandar saludos a mi queridísima Jess. Espera, yo tenía un efecto para esto. Bueno, pero... Sí, ese es. Bueno, quiero mandar también un saludísimo bien grandote a mi queridísimo Alonso, que está ahí en el chat identificado como Alodomigui. Mira, también está nuestra madrina, ¿te acuerdas de Angie? ¡Oh! ¡Qué regalo me están dando el día de hoy! No puede ser. Mira, dice Jess que ya viene su cumple también. Ándale, Jess es para estar ahí al pendiente y regalarte nuestras felicitaciones más sinceras y hermosas y bonitas. De verdad. ¡Yay! El domingo dice que este domingo cumpleaños, entonces. ¡Oye! Para que nos platiques dónde es el pastel para asistir y. Sí. Llevar del regalo. Mira, y nos quedas bien cerquita, Jess. Estás nada más pasando Sonora. Y luego arribita, ahí está ella. Entonces está bien cerquita de nosotros. Aquí a dos cuadras. Como a dos cuadras. Exactamente. ¿Cómo te has pasado hoy tu cumpleaños, Misael? Pues bueno, mira. El día de hoy me levanté normalmente. es bonito cuando la gente te envía muchas felicitaciones de cumpleaños y te agradece. Yo cerré mucho mi círculo de amistad, Elizabeth. Mucho. O sea, gracias por pertenecer a ese círculo de amistad. Y se siente muy bonito cuando recibes mensajes de estas personas tan cercanas a ti que te dicen que te agradecen por tu amistad, que eres una muy buena persona, que estás en sus vidas. Días que sabes que ellos jamás en la vida van a decirte cosas como que te quieren mucho, que te estiman mucho. Este día se me hace muy bonito porque aprovechan para decírmelo. Saben que están como que libres de cualquier prejuicio, me lo pueden decir. Personas, que no tenían tiempo sin hablarte, te felicitaron hoy. También. Ay, qué bonito. Yo más bien me refería, por ejemplo, tengo una amiga que es muy cerrada y pues no sé, abre mucho a los sentimientos, pero hoy aprovechó y me dijo que pues me quería mucho como amigo, es una persona muy especial para mí también. Normalmente no nos lo decimos, pero lo sabemos y pues que lo plasme en palabras es muy bonito. Mi amigo Bruce Hendricks, que nos marcó ahorita. Qué bonito. Nos llevamos muy pesado, pero también sí. Aprovechó para, ¿cómo andas? ¿Qué cuentas? ¿Qué dices? No se imaginan cómo le contestó, así que no se lo voy a decir, pero fue muy gracioso yo aquí en medio de la llamada. Pues, ¿qué te parece si vamos con la primera felicitación? Escuche. Ay. Ay, no. No se oye. Espérenme. Son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos, se las cantamos así. Muy, muy, muy, muy feliz cumpleaños, Misael. Muchas, muchas felicidades. Pásatela muy bonito con la Eli. Y pues a disfrutar esta emisión de los cumpleaños. Les mandamos un abrazote a ambos, sobre todo a ti por este cumpleaños. ¿Qué te puedo decir? Pues muchas, muchas felicidades. ¡Yay! Muchísimas gracias. Ay, qué bonito. Esa clase de cosas que te pueden decir, fíjate, yo. Está llorando. Sí. En Facebook también yo me alejé de Facebook totalmente. ¿Tú te acuerdas que estaba tan triste 2 años? Y que te decía, Elizabeth, léeme las felicitaciones. No lo podía etiquetar en nada. Ya todavía no te etiqueto porque ya ni siquiera me acuerdo que estás activo. No, a veces, de hecho, no es que lo cheque muy a diario. Pero sí, y pues en el trabajo también, bueno, no sé si puedo hablar de esto aquí, pero... No las publicidad nomás. ¡Ah! Les recuerdo que pueden visitar... Estaba hablando ayer con una amiga sobre lo que es la humildad. A veces la gente nos dice palabras bonitas, pero nosotros nos negamos a recibirlas. Estamos tan acostumbrados a de que no, es que si acepto las palabras que me está diciendo ella, voy a ser una persona prepotente, falta de amabilidad, creída... Y dije, ¿sabes qué? Estoy para que me consientan. Es mi cumpleaños. Persona que llegaba, persona que le decía, ¡hey, tú! Es mi cumpleaños. Felicítame. Y fue algo muy curioso porque normalmente la gente tiende a ser más recatado en eso. Pero me gustó mucho, fíjate, cómo la gente inmediatamente cuando escuchan la palabra cumpleaños, automáticamente te desean lo mejor en el mundo, aunque te odien de muerte. A mí me da vergüenza porque no me acuerdo. Los cumpleaños son muy raros. Entonces si llegan y me dicen, oye, es mi cumpleaños, y yo, lo siento, no sabía, y soy con los dedos así, de que es que no sabía, pero es muy bonito la verdad, te cuenta que una persona te está, no sé, dando ese momento, es mi cumpleaños, quiero que me felicites, porque te estimo, ajá, aquí dice Angie que ella se la pasó solita en su cumpleaños, que fue el 20 de agosto. Dice que se compró 1 litro de pozole. Y qué mejor manera de celebrar. Sí, qué rico. Sí. Quiero. Bueno, no, pero sí. Y como ya es cumpleaños este domingo, dice que se va a comprar un pastel vegano porque está a dieta. Muy bien, Jess. Qué bueno que no rompas tu dieta. Esfuérzate. Te acompaño en tu dolor. Y dice Angie, dice que ella se compró el pozole sin remordimiento porque desde marzo andaba portándose bien en la dieta. Entonces... Bien merecido. Ay, para su cumpleaños. Yo todo dulce, chocolates, pasteles. El fin de semana pasada compramos un pastel bien rico, rosa. Ay, no, lo compramos porque celebramos... ya ven cómo no se pueden hacer graduaciones. Sí. Ya terminó la escuela el hermano de mi novio, entonces ellos no les gusta el pastel, no les gusta el dulce. Pero mi suegra y a mí, nosotras podemos comer pastel juntas solas toda la semana. Nos lo proponemos y compramos el pastelito rosa bien chulo. Ay, y cute. Tenía remordimiento de que se me quedó en la casa de la señora donde estaba. ¡Ay! ¡Se va a comer todo el pastel ella sola! Yo lo di por perdido. ¡Mi pastel! ¡Ah! ¡Ay! Y bien enojada acá mi pastel. Pero bueno. Ay, bien triste. Yo me acuerdo que hace 3 años más o menos. Estaba a dieta también, pero una dieta muy, muy estricta, Lisa. O sea, en la noche cenaba verduras, en la mañana cenaba muy ligero, por lo del box. Ah, sí, sí. Cuando iba a llegar mi cumpleaños, ya estaba cansado de esta dieta tan horrible, ¿no? O sea, yo empecé a hacer dieta porque pensé que así era la dieta, pero no. Estaba comiendo pura verduras de cuenta. Cuando se acercó mi cumpleaños, me dijo un amigo, ¿qué quieres de regalo? Yo le dije, la hamburguesa más grasosa que te encuentres. Eso es lo que quiero. Ya estoy harto. Una hamburguesa, qué rico. Es que lo puedes hacer sin remordimientos si cumples tu vida sana, ¿no? Así como le hizo Angie. Y la verdad es que yo no puedo. Yo sí lo tengo que hacer con mucho remordimiento. Dice mi queridísima Angie Kokoro, Misael, pásatela muy, muy bien. Que se cumplan todos tus sueños y sigas creciendo profesionalmente. Y sobre todo, que seas muy feliz. Con éxito y arrasando, sí, triunfando, sí, tú sabes, sí, sí. ¿Eh? Y dice que estará al pendiente, ya era justo y necesario estar aquí. Ay, gracias, Angie, muchas gracias por todos tus deseos. Esta es la clase de cosas como que hasta te inspiran así. Sí. No te imaginas, claro, ¿no? Que en otro estado acá iba a haber alguien que te iba a felicitar por tu cumpleaños. Es lo bonito de internet, fíjate que puedes estar en contacto con muchas personas que no hubiese sido posible conectarse de otra manera. Y la verdad es que antes de que yo estuviera en la radio, pensaba muy raro, mi mentalidad era súper diferente, ¿no? Yo escuchaba radios locales y decía, tienen muchos amigos pero no los conocen, ¿cómo hacen eso? Y cuando entré a la radio, pues yo sabía que escuchaba mucha gente de todo el país y gente incluso de otros países, entonces pues para mí era muy raro, ¿no? Así como que yo al principio batallé para establecer ese vínculo, porque yo no sabía cómo hacerle, me daba vergüenza. Y cuando hablaba al aire, respondiendo los mensajes de los demás, yo no sé cómo decir, pero mi cuerpo respondía de una manera muy curiosa. Se me aceleraba el corazón, como cuando te pones muy nervioso por algo y hasta roja se me ponían los cachetes porque tenía esa como, no sé, ese momento que pasaba. Con el tiempo se fue todo acomodando y yo empecé a sentir el cariño de una manera diferente. Entonces es cuando yo aprendí a poder recibir esa emisión de cariño de una manera muy, muy bonita. No sé, se me hizo muy, muy, muy bonita. ¡Oh, qué tierno, Elizabeth! Qué bueno que está sintiendo el corazón de todos, porque yo así lo siento, la verdad. Aunque no es mi felicitación, es para usted, pero yo siento la felicitación para mí también. Oh, no te creas, ya sabes que aquí este programa es de los dos. Y me gustaría contarte, Elizabeth, hablando de todo esto, el respeto que existe en Corea entre los mayores y los menores. A ver, cuenta. Bueno, mira, allá se manejan por jerarquías, se supone que solo puedes ser amigo de personas que sean de tu edad. Tú no deberías ser amigo de una persona que es mayor que tú o que es menor que tú. ¿Por qué? Porque la cultura allá, como viene derivada de la japonesa, pues ellos tienen esta cultura de que si es alguien mayor, se le tiene que respetar sí o sí. Si es alguien menor, se le tiene que cuidar. Este adoctrinamiento, te digo, vino de la ocupación militar. ¿De la ocupación militar? Uh-huh. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo una ocupación militar estadounidense en Corea del Sur. Ah. Y no estoy muy enterado de todo el tema, pero lo que sí quedó fue esta cultura de ¿cómo se llama? Del respeto. Los mayores pueden invitar a los menores a todo: comer, fumar, beber. La responsabilidad de los mayores es cuidar de los menores. Y los menores tienen que respetar a los mayores a toda medida, sí o sí. O sea, no hay un punto intermedio. Se tiene que respetar al mayor, a cualquier lugar. Y sí, de hecho sí he notado ese tipo de respeto. Pero fíjate qué curioso, una vez estaba escuchando a unos chicos coreanos que particularmente físicamente no eran estéticamente tanto como los de allá, pero eran coreanos. y creo que estaban viviendo aquí en México. Hacían videos muy, no tan producidos, ¿sabes? O sea, así como que lo grababan aquí, no tenían micrófonos, escuchaba el eco normal, ¿no? Así, como el celular. Y ellos explicaban que les gustaba cómo era la cultura aquí en México con los viejitos. Porque decían que en México les tenían muchísimo respeto al adulto mayor. Dice aquí, o sea, también los viejitos se arreglan incluso, los ves muy... Dice ahí que hay viejitos que los veías con sus pantalones y fajaditos bien bonitos. Olían muy bien, muchos, donde se preocupaban por su aspecto. Y él mencionaba que en Corea no era tan igual. Bueno, no sé ese tiempo, porque hace tiempo que lo vi. Que los viejitos, allá dice, los ves, y luego los ves vestidos con ropa deportiva, nada más, o sea, no... Ellos sentían, bueno, como coreano él, sentía que no se le daba al viejito, o el viejito no se daba su lugar, ¿no? Entonces él explicaba que era muy diferente eso. Pero yo lo veo como que hay mucho respeto cuando son mayores, porque allá en Corea pues utilizan otros términos para nombrar a alguien mayor, no es como aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, mi papá, yo le hablo de tú. A mi mamá le hablo de usted. Y se me hace bien raro a mi mamá decirle algún día tú. Incluso una vez le pregunté: oiga, mamá, ¿qué pasa si le empiezo a hablar de tú? Para que se sienta más joven. Y luego, no importa, me da igual, la gato de la yo. Ah, bueno, ¿qué? Y espero que no cintarazos. Dije, tú, cuando lo sintió en serio el que yo le estuviera hablando de tú, porque dije: oye, mamá, ¿qué te pasa? Respétame. Pero ella me había dicho que sí. Y yo, ve, o sea, es que yo por eso le pregunté, porque yo no sabía cómo iba usted a sentir. Y lo hace que va así pensándolo. No, pues sí. Y yo, pues es que por eso. Y mi papá siempre le ha hablado, usted incluso le hablo por su nombre. Le digo Nacho. Mi papá se llama Ignacio. Y luego, bueno, pero siento que cuando crezca yo ya no le voy a decir a mi papá Nacho, ni oye tú, no, oiga papá, ya voy a empezar a decirle cuando ya esté más grande. Pero ay, qué curioso eso. Ayer me dijeron algo, le estaba platicando a mi amiga Brenda que está hablando contigo. Ah. Y luego le platiqué pues una clásica conversación entre nosotros de que, oiga usted, ¿y qué planea hacer mañana? Ah. Y luego me dice, ¿la hablaste usted? ¿A mí? Ajá, ajá, y luego le dije, sí. Y me dice ella, qué padre tener un amigo que te hable de usted. Ya le dije, pues si quieres te hablo de usted, pero me sentiría extraño. Y le mandó un mensaje de que, oiga, entonces usted mañana, la veo mañana, espero verla en mi pastel, cuídese. Y luego me dice, no funciona entre nosotros, no lo hagas otra vez. Ah, no lo sintió. Ajá, pues es que no, ella no, yo pienso que puede que no esté acostumbrada. Más bien. Porque tú a veces me hablas de tú y yo lo siento normal, y tú me hablas de usted y también lo siento hasta con más cariño, pero yo siento bien, o sea, no me siento rara, porque yo ya estoy familiarizada contigo, entonces a lo mejor ella, como siempre lo hace de tú, pues no. Sí, no, de hecho, eso. Hablando de estas diferentes maneras de llamarle a la gente, hay distintas maneras de llamarle a los mayores. A los mayores se les puede llamar por los nombres de Hyeong, Nuna, Eoni, no, o Opa. Nuna. Nuna, mira, ahí te explico qué es cada cosa. Si soy hombre y la persona mayor es hombre, es un Hyeong. Oh. Si soy hombre y la persona mayor es mujer, es una Nuna. Ah, sí, sí. Si lo has visto en algún drama o... Sí, y no me acordaba, fíjate, porque me estaba viniendo a la mente el uni, que es cuando son, creo que son de la misma edad las muchachas, mujer y mujer, y se decían, oye, uni, pero sí es cierto, Nuna. Y luego también cuando los hombres dicen eso a la mujer, en cierto punto, ¡ah! Me dijo señora, como aquí el aplicar, ¿no? ¡Ah! Me dijo señora, señorita, por favor. Ah, ahora sí. Bueno, mira, si soy mujer y la persona mayor es hombre, se llama Opa. Y si soy mujer y la persona mayor es mujer, es Eoni. Eoni. Si eres mujer y la persona mayor es mujer, Opa. No, mujer. Sí, si soy mujer y la persona mayor es mujer es y la persona Eoni. Mayor es mujer, es Eoni. Ah, ok. Ah, bueno. Me queda claro entonces. Y yo. Así que pues en teoría, Elizabeth, tú me deberías de decir Opa. Ah, sí. Sí, en teoría sí. Así es. Porque aunque no lo crean, Elizabeth, aunque tiene 37 años... Es menor que él. Soy un año mayor que él. Es un año mayor. No eres un año menor que él. No, claro que no. Que diga mayor, no. Eres 2 años. Es cierto. Hay que respetar tu tiempo. Y de hecho, hablando de edades, Elizabeth, no sé si quieras escuchar de una vez cómo puedes sacar tu edad en coreano. A ver, sácame. Yo nací en enero. Y ahorita tengo... Bueno. Bueno, ahorita te balconeamos, mira. Primero, okay. En Corea se cuenta con el calendario gregoriano y la edad coreana. En Corea, un bebé al nacer nace con un año, debido a que desde que está dentro de su mamá, la edad coreana comienza a transcurrir. El cálculo es de 280 días, o lo que es lo mismo 9 meses y 10 días, que se traslada a 10 meses para redondearlo, ya sabes. Entonces, 10 meses es prácticamente un año y pues se le conoce como el año coreano. Adicional a esto, y pues a ti no te afecta tanto porque cumples en enero. Ah, bueno. Cada primero de enero se cumple un año más sin importar la fecha en que nació. Por ejemplo, el día de hoy es mi cumpleaños. Entonces, para enero voy a volver a cumplir otro año. O sea, naces con un año. Sí. Y luego, en enero del año que entra ya tienes dos. Básicamente. Y en septiembre del año que entra, en lugar de cumplir un año mexicano, ¿no? ¿Cumples 3 años? Sí. Ah, 2 años más de los normales. Sin importar la fecha que nació, sin embargo, este día no se celebra el cumpleaños, solo el día de nacimiento. O sea, de que, felicidades Elizabeth, tienes un año más. O sea, celebran año nuevo normalmente y no celebran los cumpleaños, uh-huh. Pero prácticamente estás cumpliendo un año. Así es. La fórmula para calcular la edad coreana sería el año actual menos el año de nacimiento más un año, y eso nos daría a la edad coreana aproximadamente. Que como dices, es un año o 2 años más. Sí, 2 añitos más. Yo si hago el cálculo de la edad coreana, tendría entonces como unos 26. Me voy a reír un ratito y creo que nos vamos a ir a cortes para seguir riéndome. Sí, dice que qué rica una hamburguesa, dice Alonso. Ah, sí, por lo de mi dieta ya. Sí, ya no hago dietas tan extremas, por cierto. Sí, mira, dice, y es que mejor se queda con el cumpleaños normal. Exactamente, yo en Corea tengo mi edad de México, yo no voy a poner más. Pero allá que sí se pongan 2 años más para que sean más grandes los jóvenes que están guapillos ahí. Pero sí, vamos a irnos a un bloque musical. Vamos a agregar las canciones que estuvo aquí pidiendo mi queridísima madrina Angie Kokoro. Entonces, en la lista se va a ir primero la de DJ Is Mine de las Wonder Gears. Luego se va a ir Islands de Super Junior, que si no me equivoco esa es una de las canciones. Y la otra es Evanescence de Super Junior también. Entonces, vamos a continuar después de esa con When We Disco de Jay Park y su dueto con Sunmi. ¿Está bien? Precioso. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí. Sí, no, ni modo, ya los estaba programadas. Ya estaban programadísimas ahí. Mira, entonces quiero mandar saludos grandes a los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, mi queridísima Jess, mi queridísima Alonso, por ahí está mi queridísima madrina Angie Kokoro. Muchas gracias por estar aquí, ser parte de nosotros y estar acompañándonos al cumpleaños de misa. ¡Bravo! Efectos retardados. Sí. Sí, entonces, ¿te parece si nos vamos? Sí, está bien, Elizabeth. Nomás quiero que uses este efecto de aquí. ¡Ay! ¡Ay! Hasta me dolió ese sonido. ¡Ay, no! Pero bueno, sí. Entonces, los dejamos con esas cancioncitas. Esperemos estén muy, muy bien en sus casitas o donde quiera que estén. Recuerden que están escuchando Fanplay y solo nos pueden escuchar en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. ¡Bye! Sí, besos. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. Yeah. You are now listening to the Wonder Girl. Loves me and I he holds me from intro to fade. Come

Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi cumpleaños. Estamos celebrando al mi queridísimo Misael. Así es, al único y inigualable, inimaginable, sorprendente, maravilloso, fantástico, increíble, benevolente. ¿Dije saludando o felicitando? No sé, me concentré demasiado en decir lo mío. Estamos felicitando a mi queridísimo Misael, porque gracias, hoy es su cumpleaños. Gracias, ya saben, pueden compartirnos sus historias de cumpleaños ahí directamente en el chat, en donde tengan disponible. Yo quiero compartirles una historia que me compartió mi amigo Bruce Hendricks. ¿No dijo groserías? No. Estamos en horario familiar friendly. Todavía, en Chihuahua, ¿eh? Ah, hecho, no, ya se terminó, ¿verdad? Hace 17 minutos. Ah, bueno, entonces sí, que tenga groserías. Que las incluya. Dice, güey, te creas. Pues bueno, mira, mi historia de una fiesta precise, pues no rara, pero algo fuera de lo normal o que nunca se olvidará. Fue una vez que fui con un amigo a una fiesta de cumpleaños de su trabajo. Pero estaba, lo curioso es de que pues había como 5 japoneses, pero bien raro porque pues estaban escuchando corridos, andaban bien arremangados los vatos. No podían cantar, pero bueno, sí cantaban, pero ahí se nos lucha, pero pues... Wecha. Estaban bien curiositos. Y que fierro pariente y cosas de esas. No. Y luego pues, tomando sake y cosas de esas, comiendo pulpo. Sí estuvo algo diferente esa fiestecilla. Ah, qué particular eso, Me recordaste al grupo que te enseñé ahorita de los periquitos. Ah, de los... Sí, de sí. Los que cantaban en español. Sí, son unos japoneses. El grupo se llama Los Periquitos y cantan en español, pero son canciones regionales, son canciones así de... ¡Qué lindas! El acordeón que dijiste tú, pues, que no se escuchaba regional al principio. Sí, pues está como los de la salsa caliente del oriente, que son japoneses, que cantan salsa en español. Pero cuando empezaron estaban cantando sin saber hablar español. O sea, como que le pidieron a alguien que lo tradujera y ya lo guachuacharan. Oigan, quiero mandarle muchos saludos a los que están conectándose con nosotros. Mi queridísima Jessy, mi queridísimo Alonso Domínguez. Por ahí andaba mi queridísima Angie Cocoro. Y quiero pasar los segundos, Isael. Los segundos felicitaciones que tenemos para usted. Hola, feliz cumpleaños, Misa. Espero que estés pasando un gran día y que comas mucho y rías mucho. Y te diviertas haciendo lo que más te gusta. Sabes que te queremos mucho, yo y todos los homies, y que eres parte del chicle, de la bola de chicle que somos todos. Bye, feliz cumpleaños. ¡Oh, qué bonita! Está llorando. ¿Cómo estaría? ¡Ay, llorosorlo y qué bonita! Gracias, gracias. ¿Cómo se la está pasando, Misael? Cuéntanos. Quiero llorar. Te creas muy bonito, fíjate, cada vez el día se pone mejor en vez de como que, ah, bueno, ya cumpliste años, ya se acaba el día. Claro, ya le voy a pichar la cena. Ah. ¿Quién tiene todos los días cena gratis? Nadie. Quien cumpliera todos los días años, ya tendría. Claro. Y bueno, seguimos con lo de los cumpleaños. ¿Sabes algo que me llamó la atención? Que no sé si te encontraste en tu investigación. Platícame. Es que comen sopa de alga en sus cumpleaños los coreanos. ¿Cómo? Pues si la alga es... El pasto del océano, como que sopa de alga. O sea, fue algo bien curioso porque dicen que cuando llegan, ¿no? Lo, ¿qué onda, Misa? ¡Feliz cumpleaños! ¿Ya comiste sopa de alga? Así es. O sea, en vez de pastel, ¿me van a dar sopa de alga? Sí. Bueno, dicen que es una tradición, aparte del pastel, que tu cumpleaños tú tengas tu sopa de alga. Y fíjate que lo vi, creo que en un dorama, hace poquito, la muchacha de cumpleaños y no le dijo a nadie. Pero al final una señora se dio cuenta y le dio una sopa de alga. Bien bonito. Tenga, mijito, una sopa de alga para que coma. O si no, no cumplió años. Dice, en la antigüedad, las mujeres coreanas comían sopa de algas durante un mes después de dar a luz. Esto porque las algas contienen mucho calcio y yodo, lo cual favorece estimular la producción de leche materna y comprimir el útero. Oh. En la actualidad, los coreanos comen la sopa de algas en su cumpleaños, esto como una forma de agradecer a su madre, pues, que les dio la vida. Entonces, de ahí se dice que viene la costumbre. Oye, fíjate que el alga a mí me gusta, pero aprendí a hacer el sushi. estaba viendo que hay sushis muy elaborados. Hay una que lo hacía con huevo. Bien curioso, hacía como el huevo que llamamos aquí en torta, no sé cómo le llaman en otras partes de México. Pero la cortaba el huevo en tiritas después de hacerlo en torta. El huevo torta, revuelto, el omelet, ¿no? El omelet. Huevo revuelto es mucho torta. Sí, el omelet ese. Y ella le ponía el sushi huevo. What? Yo nada más le pongo pepino, surimi. What? Al sushi. Al sushi, pepino. Yo pensé que al huevo. Al huevo. No, pepino, surimi. Creo que le pongo otra cosa que no me acuerdo qué es. Lo enredo en el arroz, alga. Y así es como aprendí a comer la alga también. La otra vez hice un mix que vi también en un dorama. Creo, no sé si era en otra cosa, pero casi creo que fue en dorama. Era arroz, lo mezclaban con mayonesa, con atún. Y el alga la partían como en cuadritos. Y luego agarraban así el bunch y se lo metían. Así me lo estaba comiendo. Y también era el arroz al vapor, el atún, la mayonesa y el alga en tiritas. Y luego ya se las echabas y las revolvías y quedas en una mezcolanza que hacías unas bolitas. Y luego ya te comías las bolitas así bien nice. Pero yo sé que voy a comer para estimular cuando tenga un bebé, ¿verdad? Por supuesto. Oh, qué extraño. Pero bueno, pues cada quien, supongo. Mira, Lisa, yo te quería compartir, aparte de todo esto, pues la sopa, ¿cómo se llama? Bueno, no la sopa, más bien las fiestas, las distintas fiestas, Elizabeth. Está el Dolhanchi, que es la primera fiesta que un bebé festeja. Dol significa que es el primer cumpleaños, y Hanchi se refiere a una fiesta en coreano. Esta celebración nació en la antigüedad como la esperanza de vida de un bebé. Como la esperanza de vida de un bebé era muy baja y pasar el primer año de vida era todo un logro. Y esta celebración dictamina, según los coreanos, el futuro de ese bebé. Pues en una mesa se colocan varios objetos como dinero, arroz, libro, agua, etc. Y el primer artículo que toque estará directamente ligado con su profesión. Por ejemplo, si un bebé toca un micrófono, eso da a conocer que será un cantante o artista, como en la serie del Avatar, que si escogía como 4 juguetes distintos, eso ya lo hacía el Avatar. Mira, una fiesta al año, pero al año coreano. Ay, ya no sé. O sea, exactamente el día que nació, que está cumpliendo 3 años, ¿verdad? Sí, sí, o sea, nace ya cumpliendo un año, cumple el año en enero, lo vuelve a cumplir el año salido del útero. O sea que mi hermana es que nació en diciembre, mediados de diciembre, nació ya con un año, en enero cumple 2 años, ajá, y el 12 de diciembre que entra cumple 3, y ese día es la fiesta Dolhanchi. Sí, exactamente. Ah, ok. Mira, dice Jess que ella hace la mezcolanza de los, esta cosita que les dije que yo como, con queso crema, camarón, pepino, zanahoria y aguacate. Bueno, yo me imagino que es el sushi, ¿no? Suena como el arroz. Sí, dice, todo en una cama de arroz y alga. Sí, que es primero el alga y luego el arroz encimita y lo enrollas. Curiosamente, el alga viene así como cuando es el cereal dura, ¿no? Muy curiosa. En cuanto la pones en contacto con el arroz, se empieza a hacer blandita y la puedes manear bien padre, queda bien chido. Sí, dice, luego le haces una salsa de soya con limón y... ¡Ay, yo no sabía esa de la de limón! Salsa de soya con limón. Ay, perdón. Y yum yummy. Sí. Mira, ya estamos aquí. El próximo programa va a ser de recetas. Ay, estaría bien padre buscarte, pero recetas que puedan hacer en Occidente. Porque había escuchado el kimchi y el col que utilizan es diferente al de aquí, ¿no? Entonces, pues no es muy parecido al sabor de allá. Vamos a pasar con esta felicitación, Misael. Yo espero que no sea muy tarde. Felicidades, muchísimas felicidades, Misael. Ay, qué bonito. Es la primera vez que se cortó. Es la primera vez que sea un detalle así tan personal. Espero que la pases muy bonito. Muchos abrazos y que te den mucho pastel. Felicidades. Mi queridísima Corpis te mandó ese abrazo. Ay, muchas gracias, Corpi. Tú, nuestra queridísima Sensei. Pues iba a decir jefa, pero sí. Dígale, jefa, a mí sí me gusta ese término. Para la patrona, como sí. Novela de rancho. Sí, ella no quiso pasar desapercibida. Thank you, y también nos gracias a todos ustedes por sus amables, bondadosos, maravillosos deseos. Y quería comentarte, Elizabeth, hay otra fiesta que es el otro lado opuesto, se podría decir, al Tolhanchi, que es el Huangang. Es el Huangabanchi. Disculpen mi coreano, si alguien de ustedes habla coreano. Es la fiesta en la que se celebra una persona por su cumpleaños número 60. Esto hace referencia a que era muy difícil en la antigüedad que una persona llegara a esa edad. Por lo regular, morían más jóvenes. Se viste con trajes tradicionales y se hacen comidas especiales que le gusta al festejado. O sea, para ese entonces es todo un suceso que haya sido. Es como la quinceañera de aquí. Básicamente, para los 60 años. Mi 60 era... Buenas tardes, mija. Usted va a ser mi chambelana. ¡Qué bonita! Es que yo me imagino una fiesta de eso y se me hace muy bonito. Bien, very cute, elegí. Sí, dice esta mi queridísima Jess que ahí donde ella está, sí hay colchina. Oye, la colchina es la con la que hacen también los rollitos estos que te venden en las comidas chinas, ¿sí, verdad? Probablemente, vamos a preguntarle al chino. Oiga, señor, esto que tiene adentro es colchina, saben riquísimo. Coman pulcos, coman. Ahorita me comí dos y lo que dice ella, dice, me gusta el caldo de mollejas con esa col y limón. Ay, no. Sí, sí se nota que tiene hambre, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ¿qué más nos traes de esa fiesta? ¿Qué piensas de esa fiesta que hacen a los 60? A los 60, pues está padre, fíjate, porque uno conforme va creciendo va dejando de lado las celebraciones. Siento que cuando uno crece más, ya a esa edad, pues ya, pues felicidades, qué padre, ya estoy vivo. Pero que te hagan una celebración de felicidades, cumpliste 60 años, pues estás vivo. Ay, ay. La esperanza de vida ya ahorita llega como a los 70. Yo quiero llegar a los 120. Bueno, es una buena meta. Sí, de hecho me enteré que mi bisabuela vivió hasta los 110 años y me da esperanza. Sí, oye, ¿es cierto? ¿Será cierto eso que dicen de que las familias, entre más grandes tengas tus antepasados, eso es la edad que puedes llegar a tener? Y es que la esperanza aquí es de los hombres como entre los 72 y las mujeres cerca de los 86, ¿será? ¿Sí, verdad? Vamos a preguntar a la viejita del Titanic. Bueno, tal vez ella tenga la respuesta a nuestras preguntas. Mira, también tengo... ¿qué te parece si te comento cómo se hace una celebración formal? Y de ahí nos vamos a un bloque cultural, un bloque musical. Pero sí, puede ser denominado cultural, exactamente, música coreana. Mira, pon atención, Elizabeth. Una celebración formal o una celebración de lujo, los invitados pueden ir con ropa casual e informal, como ellos gusten. Sin embargo, los protagonistas de la fiesta, los anfitriones, deberán usar un traje tradicional, un hanbok, que es un traje así como el kimono, pero no es kimono, es otra cosa totalmente distinta. Se me hace más bonito, fíjate, pero el kimono se me hace... ¿Más tradicional? Sí, todavía. Bueno, es que se ven parecidos. Necesitaría bien, ponérmelos. A ver cómo me veo. Es como el poncho peruano y nuestro jorongo, ¿cómo se llama el que te pones? Ah, sí. Puede ser. Se parecen, se pueden confundir de cierta manera en la cultura. Hay unos que le llaman el Mexican poncho. El evento dura aproximadamente 2 horas. Esto es debido a que el evento debe durar ese promedio porque el salón de eventos debe desalojar para organizar los distintos eventos que hay en el día. Imagínate llegar a una fiesta. Bueno, coman rápido, hagan rápido porque ahorita viene el otro viejito de 60 años a celebrar su cumpleaños. Ay, como en las bodas en las iglesias. ¡Córrele porque viene la otra boda! ¡Rápido, ándale, sálgase de la iglesia! El evento dura aproximadamente 2 horas y mientras que los anfitriones, van mesa por mesa celebrando y agradeciendo que asistan a su fiesta. Ah, o sea, el cumpleañero va mesa por mesa. Es como aquí cuando los novios se casan o no sé si te utilicen los cumpleaños, pero se van mesa por mesa a felicitar, bueno, a tomarse la foto con ellos y ajá, ya que por les abrace. Si se van a casar, tomen nota. Ah, bueno. Mientras, bueno, algo que... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me enojo! ¡No se enoje! ¡Ah! Los coreanos no bailan en estas fiestas. únicamente cantan. Al parecer está mal visto que bailen, que pongan payaso de rodeo y se pongan todos a bailar. Pero ahí como, explícame, o sea, por decir, yo he visto en los dramas que van a karaoke y cuando cantan bailan. Y también he visto que van a discotecas, que creo que ella todavía se usa ese. Aquí let's no he visto go to the tanto. Discotheque. Y bueno, el caso es que van y bailan también normal, así, pues con música de ese tipo de discoteca bailable. Ah, pero bailan una cumbia sabrosa, así, repegaditos, bailan una salsa coqueta. No. Bailan el pasito sateo. Ese lo sé jugar tarea. Entonces no bailan duranguenses. Tampoco. Imagínate. Entiendo. Pues tienes razón de tener. Son las 3 de la mañana, no he dormido nada pensando en tu belleza. Ay, qué bonito. Y estaba viendo la fiesta que nos estabas diciendo de los niños bebés que cumplen un año. Esta fiesta, dice que hay objetos que deben de poner en la mesa en felicitación a ese niño. No sé si los mencionaste, pero son el arroz, dinero, libro, hilo y más. Bueno, si esos objetos son puestos en una mesa para que el bebé los tome. Por ejemplo, si toma arroz o dinero, significa que tendrá una gran fortuna, que será por ahí un dueño de una empresa. O una rosa. Sí, el libro quiere decir que va a ser inteligente en los estudios. Y el hilo se refiere a la longevidad, que era lo que decíamos ahorita de pues, las esperanzas de vida. Estos son los productos tradicionales en la actualidad. Se ponen también. Y si el libro es de Baldor, se va a hacer ingeniero. Bueno, va a ir la dirección. También el micrófono, un estetoscopio, un cepillo de dientes y un ratón de ordenador. ¡Ah! Oh. Ya los ponen ahí. Bueno, dice, el micrófono, si el niño, me imagino que agarra el micrófono, se va a convertir en un artista. Si agarra el estetoscopio, en un médico, el cepillo de dientes, pues obviamente, pues el dentista. Y el ratón de ordenador o pues el mouse, un ingeniero en computación. ¡Guau! Wow, yo no sabía. Oye, qué chido. Mira, ahí está la fotito. Oh, agarra chulo, el billete, por mira, favor. Está ahí el trajecito este que te decía. El hanbok. El hanbok. Dice, en general son más específicos que los tradicionales y se relaciona con una profesión detallada. Exactamente. Yo digo que convendría lo anterior, ¿no? El arroz, el dinero, el libro y el hilo. Porque siento que es como más tradicional, ¿no? Algo que puedes interpretar de diferente manera. Y esto pues ya siento que es como más tecnológico, ¿no? Como más actual, la modernidad. Pues es que las tradiciones al final de cuentas se van adaptando a los tiempos también. Como yo, ¿no? Así, no, quiero que mi hijo sea violinista. Yo le pongo un violín ahí también. O algo así, no precisamente el micrófono, ¿no? Pero bueno, estaría padre. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a un bloque musical? Por favor, Elizabeth. Ok, ahorita hay dos pediditos que nos hizo también mi queridísima Jess. Mira, dice Jess, los rollos primavera. Shunkun se puede hacer en el relleno también. Oh. Why you say, anotado entonces, el tip. Entonces eran los rollos primavera. Mira. Bueno, mi queridísima Jess nos pidió canción de Treasure. Son dos. Uh-huh. Entonces, ya están en la lista. La primera que vamos a escuchar es Blink Like This. Y la segunda, I Love You. Después nos vamos a ir con PSY. Y acompañado de Tae Yang con su canción de Love. Y como ya saben, no puede faltar las canciones raras que pone su estimada de Coed School, Biri Bom Biri Bom. Entonces nos vamos al bloquecito musical. Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros todavía al pendiente, felicitando a mi queridísimo Misael en su cumpleaños. ¡Bravo! Y bueno, regresamos en unos minutos. Les agradecemos que estén están escuchando Fanplay por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Asia. Bye. Besos. Vamos y volvemos. 바람에 들려오는 너를 찾아 everyday 별이 눈뜰 때 보이는 우리만의 비밀 paradise paradise 내보 내게 가는 길에 막지 마 Oh, 매일 가르쳐 흩어지는 향기처럼 곁에 있어줘 남겨둘게 모든 걸 햇빛처럼 흘러가는 이곳에서 Play like this Play like this 빛나는 너와 나의 마음속 멈춰버린 시간 속에 Blink like this Blink like this 어딜 봐도 빛난 너는 날 비춰줘 you like the moon 구름들이 너를 가려다 볼 수 있게 영원히 eyes on you bling bling 빛이 나는 너로 느껴지니 달콤한 매력이 pop 내 맘에 터지는 shooting star 너와 물들어간 시간 속에서 찾을 거야 늘 기다릴 수 있는 걸 어둠을 헤쳐나갈 수 있게 나의 두 손을 잡아줘 baby 내 작은 맘에서 비로소 너라는 빛이 물들어가네 yeah. 흩어지는 향기처럼 곁에 있어 남겨줄게 모든 너와 햇빛 떠올라가는 이곳에서 Play like this Play like this 빛나는 너와 나의 마음속 멈춰버린 시간 속에 Blink like this Blink like this So, 조금씩 가까워져 시간이 거슬러 영원히 함께니까 Bling bling baby 너와 그리운 양념이 Bling bling baby 잖아 Bling bling baby 내게 보낸 별빛처럼 좀 복잡해 깨질 것만 같아 가득한 fantasy 궁금한 mystery 제발 힌트를 줘 사소한 것 하나까지 널 따라해 실수한 건 아냐 자연스럽게 yeah. 이미 몸에 깊게 빼인 너란 향기에 중독이 돼 버린 거야 너 없이 난 아무것도 못해 아무것도 내가 바보 같아 보이겠지 yeah. 심장이 너 없인 뛰질 못해 뛰질 못해 머리부터 발끝까지 모두 시간 퍼져 flame 절대로 벗어나지만 내 frame 부피가 커진 내 감정이 100% 너로 차올라 내 품에 come on in come on in come on in 내게로 넌 나만 바라봐 뜨거운 태양처럼 맘대로 내 맘을 뒤집어 넣고 돌아서지만 내 손을 잡아 밖에 못 나가 너 때문에 미쳐 주체 못하는 beef 답이 다른 내게 노래 불러 들리니 왜 you at my phone 너 없이 난 아무것도 못해 아무것도 내가 바보 같아 보이겠지 yeah. 심장이 너 없이 뛰지 못해. 머리부터 발끝까지 모두 다 사랑해 심장이 너 없인 뛰질 못해 뛰질 못해 머리부터 발끝까지 다르다고 그걸 틀리다고 말해 나의 어린 날에 세상이 알려준 건 차례 나서지 마 나대지 마 튀어나온 모습 망치에 맞는다고 하네 콩 한쪽도 나눠 먹어라 두 배가 되니 기쁨을 나누라 근데 성공을 어찌 나누랴 혹시 그래서 배가 아픈가 다른 걸 틀리다고 하니 너 빼고 다 틀린 거니 샘하고 시샘하고 세상이 우릴 모욕하고 때로는 우릴 모독하고 결국 세상을 욕하고 그래서 우린 도도하고 What we need is love What we need is love Yeah What we need is the love Yeah 나의 반성문 반성은 세상이 준 선물 남들 탓 세상 탓 적을 알고 나를 알면 내 거야 전리품 나의 장점은 툭 하면 만극한 성은 고마워 미안해 두 가지만 제대하면 걸로 인생 끝 누울 자리 보고 누워라 눈치가 없으면 보고 배워라 돈 조심 입 조심 술 조심 조심조심하다 인생 끝날라 부러우면 지는 거라 하니 넌 일생 언제 이기니 샘하고 시샘하고 세상이 우릴 모욕하고 때로는 우릴 모독하고 결국 세상을 욕하고 그래서 우린 모독하고 What we need is love What we need is love Just a him the matter damo I'm a back when I'm a more to a damo 살다가 보면 너무나 많은 상처를 서로 주고받아 모든 사람들이 내 맘 같지 않아 내 자신조차도 내 맘 같지 않아 원인은 너고 범인은 나야 세상을 탓하지는 말아 세상이 우릴 모욕하고 때로는 우릴 모독하고 결국 세상을 욕하고 그래서 우린 도도하고 What we need is love What we need is love Yeah What we need is the love Yeah We need is love 조금 가까이 다가와 봐봐 조금만 더 내 맘을 다 가져봐봐 버려 명치 엄마를 두고 봤지만 이러다가 나 혼자 봤나 가슴이 뭔가 바꿔요 탈이 난 것 같아 자꾸만 심장이 비는게 겁나 이러다가 죽을지 몰라 넘치는 마음을 알아 비리 뽐 베리 뽐 Thank you. 축하합니다. 사랑하는 우리 자기 생일 축하합니다. I'll be there. Carly. Ah, yo soy Carly. Y yo soy Eli. Estoy confundida, me acordé del nombre. Es que estamos hablando de una intervención de ese programa. Muy interesante. Conducido por Carly y Sam. No le estamos haciendo publicidad, por supuesto que no, pero nos estamos acordando de esa serie de cuando dice en 3, 2. Uno, tiri, tiri, bueno, eso. Oigan, está bien movido el chat. Ay, perdón. Bien movido el chat. No, tú cuéntame, tú sí, dime qué tan movido estaba. Sí, estaba viendo que estaban dialogando entre Jess y Alonso sobre la palabra mentecato. Mentecato. Me acuerdo de una compañera en donde trabajamos ahí en atención telefónica, misa, que decía mentecato y luego le decían mentecinta. Pero la mentecinta no existía la palabra, pero se lo decían como expresión, ¿no? Así como que mentecata. Pero, ¿qué es mentecata? Como insolente, ¿no? Como que pues según insolente. Yo, mentecato es así como un imbécil o algo así. No sé si la palabra está muy fuerte para decirse, pero... Es que también muchas palabras difieren dependiendo del país. Por ejemplo, palomitas, creo que en Argentina se dice pochoclo o algo así. Pochoclo. Ajá. Deberíamos hacer un programa. El próximo programa que sea de palabras regionales. Regionalismos. Regionalismos de aquí. Para que nos digan en su ciudad qué significa reborujado y arremangado. Reborujado y chiple. Y chiple. Chiple no existe para los chilangos, sí, cierto. Para los del sur no existe chiple. Corby me preguntaba, pero creo que chipil. Chipil. Chipil, creo. No estoy muy segura si ella me dijo eso, pero casi creo que sí. Que yo dije chiple, que está muy chiple. ¿Y qué es chiple? ¿Con qué se come chiple? ¿Con qué se come? Mira, Lisa, yo quiero seguir aprovechando esta temática de los cumpleaños. Tengo una historia aquí muy bonita. Acompáñenme a ver esta triste casos historia. Casos de la vida real. Cuando cumplí 10 años, nos hicieron una fiesta juntos a mí y a mi hermana, porque cumplimos más o menos un mes de diferencia, y pues obviamente los papás querían ahorrar dinero. Y nos hicieron una fiesta en el patio de unos apartamentos donde vivíamos, así que todos los vecinos estaban ahí en el patio con todos. Teníamos brinca-brinca, bocinas, música, pastel, piñata y todo. Después de partir el pastel, parece adrede, en cuanto soplé las velas, sonó un trueno en el cielo y empezó a llover muy fuerte. Todos dijeron, no, pues vamos a esperar un ratito para que pase la lluvia y sigamos con la fiesta. Y pues no, se empezó a inundar todo el patio. Así que todos los que estábamos en el brinca-brinca lo desinflaron, tuvimos que salir corriendo, las bocinas tuvieron que llevárselas en una lancha que tenía un vecino que la sacó. Y terminamos unas 20 personas en nuestro pequeño apartamento tapándonos de la lluvia. Ahí fue donde abrí mis regalos, donde recibí un Game Boy con Pokémon y me encerré en mi cuarto a jugar el resto del día. ¡Ay, qué pobrecito, alma desventurada! Se hizo maestro Pokémon. Ah. De hecho, no es broma, él sí juega mucho Pokémon. Pero sí, Elizabeth... le pasó de todo, lo bueno es que recibió su Game Boy. Pues es lo bueno que fue el premio de consolación, ¿no? Ya sé. Yo quiero confesar aquí, Elizabeth, en vivo. Me acuerdo mucho de un cumpleaños que yo tuve cuando era niño. Era con temática de Goku, me acuerdo. En ese entonces, Goku se acaba de convertir en Super Saiyajin 1, por si quieren ponerse en contexto histórico. Fue allá como en 1998, 97 aproximadamente. Ahí calculenle la edad. Me acuerdo que empezó a decir mi tía, empezó a repartir gorritos y empezó a decir, tengan niños, tengan, pónganselos, el que no tenga gorrito no le vamos a dar pastel ni dulces. Y yo vi que los empezó a repartir y no me estaba dando a mí. Y llegó un momento que se le acabaron y no me dio a mí y me puse a llorar porque no iba a recibir pastel y dulces en mi cumpleaños. ¡Ay! pero tú eras el VIP. Sí, ¿no? O sea, pues no tuve esa lógica de que, oh, pues yo soy el cumpleañero, hago lo que quiera. Pero sí, me sentí muy triste ese día. Ay, mira, vamos a poner un audio bonito para ti. Buenas noches, saludos cordiales a todas y todos. Felicidades por su programa. Quiero hacer una mención especial al señorito Misael. Hoy en su cumpleaños, los mejores deseos hoy y siempre. Bienvenido al tercer piso. Gracias. Gracias, Alonso, te agradezco mucho. Me encantó la palabra señorito. Eso, aunque te tardes más en decirlo, todavía señorito. Pero mira, dice mi queridísimo Anón. Muchas gracias, Alonso. 3280, que sí, de palabras estaría bien interesante. Pues lo vamos haciendo, ¿no? La próxima semana. Ya tenemos tema, mira, ya sacamos. De palabras y regionalismos, creo que había visto una página que estaba enlistando los de aquí de Chihuahua. Ah, no, de hecho, quiero confesar que hago fandoblajes. A veces que necesito adaptar alguna palabra, tengo que buscar en un diccionario en línea para ver qué significan distintos países. Si significa lo mismo en la mayoría de los países, entonces ya lo utilizo. Por ejemplo, me tocó mucho la palabra, no es la palabra, es un animal. ¿Cómo era? Capibara. El capibara es un animal así muy raro, bigotón, grande, peludo. Entonces, no había escuchado nunca esa palabra de ese animal. Capibara. Capibara. Entonces tuve que buscar, y lo le decían que carpicho, carpiño, capibaño, y así de, ¿what? ¿Qué es esto? Pero terminó siendo un perro, ¿no? Terminó siendo un perro. Pero no, al final como que el que más se era, el que más se repetía era capibara, en inglés es capibara y pues se quedó capibara. Ah, mira qué importancia esa. En los doblajes me imagino que utilizan ese tipo de lenguaje neutro, ¿no? Bueno, antes, ya el de ahorita no me gusta mucho porque ya le están añadiendo las groserías. ¡Ándale, güey! Y antes utilizaban palabras más formales, como eres un insolente o eres un imbécil, pero no util- o un bastardo, pero que ahora utilizan otras como cosas. Como anécdota, en mi familia, mi papá es muy, muy, muy, muy, muy, muy mucho, demasiado, no puedo creerlo, mal hablado. Pero como regla en la casa, tenía prohibido que nosotros dijéramos malas palabras, mi hermano y yo. Oh. Entonces, con ese tipo de ejemplo, pues crecimos. También como que teníamos que insultar, pero como teníamos prohibido insultar, usábamos estos insultos neutrales. Tú, malnacido, desgraciado, infeliz. Dobladores acá. Y a la fecha le sigo diciendo, malnacido. Insolente. Nosotros no, también nos, fíjate que tenemos muy parecidas las costumbres de nuestras familias. También nosotros nos prohibían decir, pero mi mamá y mi papá sí los decían. Y crecimos con eso. Nadie dice groserías de mis hermanos, ni el más grande que no vivía tanto con nosotros. Pero no utilizamos ninguna. Nomás maldito o algo así. Pero dice Jess que fue cumpleaños el de tu amigo, Yo también concuerdo. Pobrecito. No, sí. Qué desventurada. Sí, no. Sí, tiene un montón de desventuras él. No. Déjenme les platico ya por último de mi investigación, no tan investigada. De cómo son las celebraciones pues informales. Pues si hasta tienes un Word ahí, no me falta que me haya impreso ahí los documentos con imágenes. Ahorita te paso las fuentes. Biografías acá. En formato app. Ya sé. Las celebraciones no difieren de las latinoamericanas en el aspecto que se reúnen amigos cercanos y entregan regalos. Todo el mundo viste cómodamente y hay comida y bebida. El ambiente de alegría y regocijo cubre a los invitados y al festejado. Normalmente, para estas celebraciones informales, no importa el lugar, mientras estés rodeado de los que más quieres y aprecias. Entonces, la celebración informal es un poquito más acorde, como lo que tú decías, oye, pues si yo los veo en los doramas y en todos lados que se juntan en un karaoke. Ah, sí. Aquí me gustaría cuidar a karaokes, aunque a veces los veo en las fiestas que se ponen a cantar. Árboles de la barranca. Oye, estaría... No se me antoja. Sería eso. Nuestro negocio del millón, oye, si hacemos aquí un karaoke de ese, salas de karaokes, claro que tiene que tener cámaras de video porque hay que evitar cualquier tipo de insolencia dentro de las, de la, bueno, que uy, se pueda loco, prestar, ¿no? Somos de buenos para cuidar las cosas. Entonces, cualquier tipo de cámaras, hasta camufladas y todo el show. Y imagínate, nos haríamos millón. Idea coreana. Pero, bueno, dice, otra característica muy peculiar en Corea es que ciertos cumpleaños son más importantes que otros, que es lo que tú mencionabas. el primer cumpleaños, el 60 cumpleaños y el 70 cumpleaños, el 70 también. Okay. Estos tienen nombres respectivos y se celebran de forma distinta a los demás cumpleaños. Entonces, oh. El cumpleaños 70, imagínate, hace 10 años tuviste un cumpleaños de 60 años y lo, oh, te lograste, no te moriste, 70 años. Ay, y ahí menciona, pues, que dice que la razón del primer cumpleaños, pues, es por la... por el evento de estar cumpliendo, ¿no? Estar, la expectativa, como dices tú, la mortalidad a lo mejor era en esos tiempos muy común en los niños, pero ya estaban siendo vencedores al cumplir un año. Y pues, dice que las fiestas, esta fiesta sigue siendo todavía para la actualidad muy importante para los coreanos celebrar a los bebés de esta manera. Los babies. Elizabeth, oh my God. Baby. Quieren jugar. Ah, pero sí, ya nos explicabas tú la fiesta de los viejitos y esa, pues sí, sí viene generalizada como tú la mencionaste, Misael. Pero sí. Pues bueno, Misael. Creo que es la hora más interesante del mundo. Oh, Señor Jesucristo. Ay, Dios, esa risa, Balma. Ayúdame, por favor. No. No te creas, no te pongas triste. No, pues si no estoy triste, estoy triste porque te voy a ver perder. Ay, mírame. Bueno, todavía no empezamos a pelearnos. ¿Te parece si vamos con nuestro pequeñito bloque de anuncios que patrocinan el Knockout? Sí, por favor. Y nos vamos también con dos cancioncitas que quise añadir a la lista, que hicieron falta por ahí. Añadimos a 21 con la canción de Falling in Love. Y añadimos también a Big Bang con We Like to Party. Para que la disfruten ahí. Está muy padre esto. Y pues vámonos con nuestro lindísimo spot, ¿no? Del Knockout. Listos para entrar a la guerra, que no deseas pelear conmigo, ¿eh? Elizabeth, abrázame. Se me antojó una bola de arroz. Abrázame, todo extraño. No, ahí como el... Oye, como el... ¿Dónde se pierden las amistades? ¿Al jugar el uno? El uno en el Monopoly. Y en el Knockout. En el Knockout. en Station K-Pop la pierden en el Knockout. En esta ocasión, no... Si se fijaron, no intervino mi queridísimo Diego. Fue porque... Por causas... Fuerzas de... Bueno. Causas de fuerza mayor. Causas de fuerza mayor. No se pudo integrar en las noticias que normalmente había estado haciendo. Porque una servidora se le acumuló muchísimo trabajo... Les llegó muchísimo trabajo y no pudimos cumplir con esa tarea. Entonces la siguiente semana espérenlo. Pero Diego sí mandó su canción. Sí, entonces él sí va a participar en el Knockout. Son canciones muy interesantitas. Ahorita se las enlisto cuando regresemos del bloquecito musical. Por lo pronto disfrútenlos. Falling in Love de F21 y nos vamos con Big Bang también con We Like to Party. Están escuchando Fanplay. Este es nuestro tercer programa de la segunda temporada y solamente lo pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Bye. Besos. Quisiera decirte lo feliz que me siento al verte. Quisiera poder encontrar la frase más romántica que decirte. Quisiera dedicarte mis noches. Pero... hay algo que me llena más el corazón y se transmite todos los jueves a las 8:30 de la noche, hora del centro de México. Escucha Fanplay por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. So blind, 진흙석 진주 난 나의 신부 널 내 걸로 만들겠어 That's what a queen do Yeah and the club is getting ugly I don't care Can nobody stop the fire Let them haters sit and stare I keep falling in love, falling in love 너만 보면 돼 마음이 oh oh oh oh 정신은 반치 우린 젊기에 후회 따위 내일에 조금 위험해 Hey man, you better slow it down 다시 돌아오지 않을 오늘을 위해 저 하늘을 향해 건배 Hey!

como dijo el descuartizador. Cállate, qué miedo. Ah, bueno, se crea. ¿Qué les parece si les vamos a presentar? Bueno, mejor no, les vamos presentando las canciones que van a estar incluidas en este rock, ¿ok? Y luego, como mi queridísimo Diego no está, vamos a concederle el honor de que su canción sea la primera que presentemos, ¿no? Precioso. Grupo legendario, para empezar. De la vieja escuela. Ay, ay, ay. Son las chicas de la nación. Ay, ay, ay. Completamente, todo el mundo las conoce. Yo también votaría por ellas. Entonces, con eso te digo todo. Es una canción muy imponente. Así que tiembla, Misael. Pues esa es la de Diego. Esa canción fue... ¿Cuál fue? Se llama The Girls' Generation. Esta canción es de la vieja escuela. Increíblemente es bello el video, bello la coreografía, bella las chicas, bella todo. Así que yo votaría por ella. Yo también lo haría. Misael, pero... deberías de votar por ella. Mira, yo solamente te voy a decir que les recuerdo la manera de votación. Son 3 votos para cada persona. Pueden dividirlo como ustedes quieran, un voto para Elizabeth, uno para mí, uno para Diego, 3 votos para mí, un voto para Elizabeth, uno para Diego, uno para mí, ya lo dije eso, 2 votos para uno, un voto para otro. Pero les recuerdo que si ustedes eligen la canción de Girls' Generation, estarán eligiendo mal. La opción correcta sería elegir mi canción Elizabeth, si la puedes poner por favor. La canción que siguiente en la contienda, perdón, se encuentra en... Muy bien, Elizabeth. Esa es por la canción que tienes que votar. Es Bad de nuestro queridísimo Super Junior, la subdivisión D&E. Que son nuestros queridísimos Don Jae y N.U. Hugh. Ay, me perdí en su canción. Lo siento. Sí. Pero son popo. Ah, no te creas, no es cierto. ¿Qué acabas de decir? Disculpa, perdón. A ver. No puede ser. Para que te comportes. No se crean. La verdad es que si estuviera mi queridísima y me corté aquí, ya me hubiera crucificado para hacer ese comentario. Pero son muy buenos, excelentes. Yo también admito, tengo una lona de ellos incluso. No te voy a decir dónde, pero cuando vayas te la enseño. ¿Qué más? Bueno, mira, esta canción es prácticamente nueva. Déjame, te leo un poquito de la nota que salió hace poco. La espera terminó y por fin Super Junior D&E reveló el video oficial de Bad, track promocional de su 4 mini álbum Bad Blood. Material discográfico en el cual los idols de la empresa SM Entertainment han trabajado para ofrecerle a ELF una gran experiencia auditiva. Recuerden que en este sencillo que salieron otras 5 canciones, bueno, 4 canciones si contamos la de Bad. Y pues, ¿qué más necesitas que te diga, Elizabeth? Es Super Junior. Voy a voltearme, pero nada, y fingir que no pasó nada porque no puedo decir nada en contra de esto. Pero bueno, Elizabeth, tú has de tener algún contendiente fuerte. Cuéntame, ¿qué tienes preparado para esta noche? Para competir contra estas canciones tan tan populares, tan fuertes en contendencia a la de Diego, la mía. Skills Generation y Super Junior, dice. No sé cómo decirles que van a perder conmigo. Pero bueno, mira, podríamos decirles de nuevo. Les recuerdo, son 3 votos. 1 por persona, pueden dividirlo de la manera que quieran. Un voto para mí, un voto para Eli, un voto para Diego, 3 votos para Diego, un voto para mí, 2 para Eli, o como ustedes lo deseen. Lo ideal es que sean 3 votos para mí, 0 para Eli. Ay, ¿qué les pasa? Pues sí, mi canción está bien nice. Pero bueno, Elisa, ¿cuál canción es? Ok, mi canción es de Otras Diosas. Estoy segura que por lo menos una persona de las que está conectadas va a votar por mí. Ándale, ya hay un chanclazo ahí, Mira, que me van a crucificar. Perfecto. Te lo dije. Muy bien, bravo, excelente. Ay, no, rayos, hasta estoy sudando. Oh, lo siento mucho. Y fue el momento. Es que es que el yo te quería brincar, drama aquí, o sea, no se trata de insultar al grupo, se trata de que nos insultamos entre nosotros. ¿Cuál es la de Eli? Estás haciendo mucha emoción, Eli. ¿Cuál es tu canción? Mi canción es de unas chicas también. Estas chicas, pues, me encantan. Creo que tengo 2 ocasiones eligiéndola. Pero para que la escuchen, ¡allí va! Vaya, vaya, vaya, Elizabeth, pues tengo que admitir que sí, efectivamente, Miss A es un contendiente muy, muy, muy fuerte. Este es el tercer programa que llevamos de esta temporada, Déjame decirte un dato curioso. Sí. Voy invicta. O sea, tengo 2 programas ganados. Si gano en este, seguiría teniendo mis tretos. Ahí ya vi que hay 2 personas que votaron por ti. Por favor, para que los cuentes. Y ya acabo de recibir votos. A alguien que acaba de votar por mí, entonces ahorita lo escucha. Oh, no. Vamos a ver por quién se decide, mi queridísima Yes. Entonces, por lo pronto, ¿qué te parece si las pongo aquí las canciones? Sí, te recuerdo, Yes, que puedes votar por 1 Eli, 2 Misael. 1 Eli, 2 Misael. Hoy no le tuve que recordar nada. Excelente, fabuloso, maravilloso, fantástico. A ver, entonces. Entonces, Elizabeth, tenemos el contador. Tenemos 1 voto para ti, 2 votos para Misael de parte de Yes. Ah. 3 votos de Elizabeth por parte de Alonso Domínguez. Sí. 3 votos por parte de tu fan número 1. Esperen, vamos a hacer esto. Sí. Vamos a escuchar, antes de que algo pase, a mi queridísimo Diego nos mandó unos audios. Y proseguimos, ¿sale? Hola, muy buenas noches y saludos a todos. Les queremos agradecer porque llevamos 2 programas y este sería el tercero. Agradecerles mucho por estarnos apoyando y estarnos escuchando. De verdad, muchísimas gracias. Se los agradecemos de todo corazón. Qué bonito, mi queridísimo. Ay, sí. A ver, todavía. Y muchas felicidades, Misael. Muy feliz cumpleaños. Que hayas cumplido un muy feliz cumpleaños y te lo hayas pasado muy bien. Sabes que te mando muchos saludos. Él te ama, sabes que eres su ejemplo. Eres una gran persona, la verdad, que tuve el placer de conocer. En serio, eres una persona genial. Sabes muy bien hacer, por ejemplo, las cosas donde te desempeñas. Y pues desearte que te lo sigas pasando muy bien y que vengan muchos años más en donde cumplas todo lo que te propongas. Y si puedo ayudar, te ayudaré. Felicidades. Para tomar la palabra, creo. Y un último. Pues yo la verdad no recuerdo así una anécdota de un cumpleaños mío, pero hubo una vez un cumpleaños de mi hermano. Me acuerdo que fue así como de imprevisto. Llegaron amigos, mi mamá compró un pastel y empezaron a llegar. Unos dijeron, no, pues ahí traemos los regalos para que a Noel le regalemos cosas. Trajeron también películas. Nos pusimos también, compramos unas cuantas chucherías, chuchulucos ahí para poder comer viendo las películas. Y estuvimos viendo como 2 películas vimos y estuvimos también jugando así, por ejemplo, la lotería. Y fue un muy buen cumpleaños el que pasamos. A mi hermano le gustó mucho. Y pues yo también me lo pasé muy bien porque pues estaba él así feliz y todo. Y luego viendo las películas en compañía de nuestros amigos de un lugar donde vivíamos hace ya, yo creo, 16 años. Pero fue una muy, muy padre experiencia. Ay, qué bonito. Cabe resaltar que el hermano de Diego falleció hace ya unos años. Pero, al parecer lo sigue teniendo en su corazón. Sí, siempre estará ahí. Sí, le mandamos un abrazo muy fuerte a mi queridísimo Diego. Muchas gracias por tus palabras. Nos alimentan mucho el corazón. ¡Salud! Y bueno, por aquí me dice Angie, poder Eli contra Eli. ¿Cómo, Eli, te pasas? ¿Cómo a Mizuhu me lo humillas? Perdón. Yo me iba a crucificar mi queridísima Corpi. También me iba a crucificar mi queridísima Angie. Pero bueno, vamos a hacer el recuento, ¿ok? Pues, por favor. Ok, vamos a ver. Todo con fe y legalidad con nuestro interventor de la Secretaría de Gobernación que se encuentra aquí. Ah, no, ya se fue. Vamos a hacerlo de acuerdo a... Mi queridísima Corps votó por ti. Y sus 3 votos fueron a ti. ¿Es verdad? Por favor, así es. Ok, me siento como una capturista. Ok, mira, ya tengo aquí otro voto adicional. Espere. Ok. Y luego, votó también para usted mi queridísima Angie. Así es. Puso 3 votos. Angie, un saludo, un gusto saber de ti de nuevo. Bueno, que estás aquí en Station K-Pop con nosotros una vez más. Mi queridísimo Alonso me dio 3 votos. ¿Sí, verdad? Así es. Me siento bien secretaria. Pásenme mis lentes, por favor. Mi queridísima Jess dividió sus votaciones. Uh-huh. Me otorgó 1 para mí y te otorgó 2 a ti. Mi pobre Diego va muy atrás. Así que vamos a presentar el siguiente audio. Está mi compañerita. Vamos a ver. Gracias por escucharnos. Da, voto por la canción de Super Junior. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Rocío Galletas. Rocío Galletas. Ahí sí. ¿Vende galletas? Sí, de hecho sí. Ah. Es el nombre más cute que puede tener una persona que tiene tatuajes en todos lados. Oye, yo pensaría que sería así como... ¿Nunca has visto a la youtuber Mis Pastelitos? No. Bueno, es muy cute y rosa. Oh, como Katy Kitty, ¿cómo se llama? Una youtuber que vi también, que está en Japón. Oh, estamos aquí con la youtuber de moda Katy Kitty. Yo, Katy what Kitty. ¿Qué clase de nombre es ese? Una gatita, pero mira, yo también tengo mi fan. Voto por Only You, de Miss A. Y felicidades, Misael. Feliz cumpleaños. ¡Ay, gracias! Ah, él es mi queridísimo Gordo Luis. Gracias al Gordo Luis por felicitarme. Que me está otorgando 3 votos. Pero bueno, entonces... Bueno, ahí... ¿El orden de los productos no cambia el factor de los resultados? ¿Cómo es eso? Ok, entonces, ¿Diego se va con 0? Diego, es que no viniste. ¿Eli se va con 7? Sí. Y al final, Misael se va con... Y nos faltó el efecto de los tambores. Espera, pero tenemos un efecto similar. Tenemos un efecto similar. A ver, ¿el presupuesto nos alcanzó para qué? Vamos a ver. Tenemos para... ¿Aplausos? Para risas. No, creo que no tenemos nada que tener este tambor. Acabas de darnos un knockout a todos. Y permíteme anunciarte que... Me has derrotado. Dos veces gané, así que ahora te vas con 8 votos. Vamos a decir un 8 chihuahuense, Elizabeth. 8. No, no son 8. Son 3, 6, 9. 11 votos. ¡Oh, my God! ¡Oh, Dios! ¡Santo, sí! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy saltando por todos lados! ¡Ay, Dios! ¡Gracias! ¡Se lo regalé! ¡Ganarle a Elizabeth siempre me hace tan feliz! ¡Ay, ay! ¡Sufre, sufre! ¡Ya cenaste! ¡Cómate tus palabras! ¡Ay, no te enojes conmigo! ¡Ay, que estaba sentida! Pero bueno, no te creas... Ya nomás, este jugandito. Pero sí, con 11 votos, la canción ganadora es la de Misael. Y la canción que vamos a reproducir a continuación, que mira, ya tienes a Angie bien, bien feliz. Ay, sí, Angie, ya te extrañaba mucho. Qué bueno que estás aquí de nueva cuenta. Le explicamos a los radioescuchas que a lo mejor son nuevos, no han escuchado la dinámica del programa. Angie ya tenía tiempo escuchando el programa, así que ya sabe cómo es la dinámica. Espero que te guste esta segunda temporada. Te dedico este programa de cumpleaños a ti, Angie, por ser la madrina. Su queridísima madrina, bien orgullosa. Para cerrar, nada más quiero contar mi anécdota de cumpleaños. Elizabeth, baby. Yo no tuve una quinceañera, pero cuando cumplí 15 años, mis papás quisieron enmendar esa situación, así como que, ¿qué hacemos porque cumplí 15 años? Y no me hicieron unos 15 años baratos. ¿Qué crees que me hicieron? Bueno, si no pediste 15 años, te hicieron algo en compensación, pues una comida o algo. No. Oh, Dios santo. ¿Te hicieron una reunión formal? No. Ay, Dios santo. Elizabeth, me asustas. Me hicieron una piñata de Piolín. A tus 15 años. Ay, no. ¿Y te gustaba Piolín? Pues no, exactamente. Mira. Hace cuenta que yo tenía una playerita de Piolín, pero no me gustaba Piolín. O sea, te hicieron una piñata y había Piolín, o sea, una piñata de Piolín. Casi nomás les faltó llevar la botarga de Piolín, yo creo. Y traías tu camisita de Piolín. Sí, y tenías 15 años. Sí. Entonces fue piñata, le pusieron dulces a la piñata y también le pusieron harina. Oh. Compraron hamburguesas en un puestecito de enfrente, invitaron a mis amiguitos de la secundaria, que éramos como 8. O sea... ¿Qué? No, esto fue muy, ay, muy vergonzoso. Si a mí me hubiera pasado algo así, me hubieran hecho tanto, tanto bullying, Dios mío. Piolín, dice ella. Mira, dice Angie que gracias, que es por tu comentario, de verdad. No, mira, gracias, de Piolín. Adiós, Elizabeth. Ay, cómo rico, qué tierno. No, qué fue tierno. Por lo menos me hubieran hecho una cena formal, esa sí le hubiera aceptado. Les presento aquí en sociedad a mi queridísima hija Elizabeth, que cumple 15 años. Pasa a romper la piñata de Piolín, por favor, Elizabeth. Me dice Angie, ¿por qué te dices? Dije, ¿te dieron eso? La verdad, no sé, todavía me lo estoy preguntando. O sea, no sé, ¿por qué no una cena? ¿Por qué no me llevaron al centro a dar la vuelta? No sé. Un regalo significativo que puede ser un vestido. No sé, pero ya se les ocurrió hacerme una fiesta de Piolín, una piñata de Piolín. Fue lo peor que... Pero puedo contar esta anécdota. Qué bueno, es lo único bueno que quedó de todo esto. Le voy a decir a mi hija, ¿quieres una fiesta de Piolín o una quinceañera? ¿Quién es Piolín? Mira, hija, la vas a conocer el día que cumplas 15 años. Me dice que enseñe la foto. La verdad, no me acuerdo. Estaba en la secundaria, que creo que yo tenía ese teléfono celular que era como... Salían unos que se abren, no sé cómo se llaman. Sí, el... Ay, sí, era Motorola el mío. Me acuerdo que nuestros profes traían los celulares otros así bien gigantes. Sí, pues apenas empezaban los formatos. O sea, tus canciones eran en formato MIDI. Y las cargadas... Imágenes eran así, imágenes, sí, bien minúsculas. De hecho, mi mamá trabajaba, entonces antes de irse a trabajar me compró una piñata. Mi papá compró las hamburguesas. Y yo me acuerdo que traía un celular, era un Motorola B330. No tenía una cámara muy buena, pero sí. Espero les haya gustado mi anécdota. Ay, sí, Elizabeth. Sí, entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a poner la canción ganadora. Mis queridísimos Super Junior. Mi ganador. Me disculpo aquí públicamente. No quise decir eso, pero se lo quería decir a Misael. Sí, de hecho, todo insulto aquí en el mercado. Y se pueden traer aquí en otros temas. Nada, con mucho cariño. Aquí al final del programa salimos peleados, pero salimos muy amigos como siempre. Si bien sabe que en mis flash mob siempre estuvieron incluidos Super Junior. Así es, pero lo más importante... ¡Te gané, Elizabeth! ¡Te gané! ¡Oh, sí! ¡Ay, no! Perdón. Ay, lo sentí con odio. Ah, te quedé, se terminó. Entonces, les queremos agradecer a todos los que estuvieron aquí. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, a mi queridísima Corpi, a Jess, a Alonso, a mi queridísima madrina Angie Cocoro. Gracias por estar aquí, de verdad. No saben lo contenta que estoy de que estén conectados aquí con nosotros, de que disfruten, de que vean o que escuchen el tema, y pues de que estén peleándose aquí con nosotros en el Knockout, que es como que lo que más me encanta de ese programa. También en nombre de Diego, pues él, ya saben que los quiere mucho también, les tiene mucho cariño. No puede venir a los programas por su trabajo, pero él siempre ha querido estar incluido, entonces por eso que lo ven en las noticias, en ese tipo de mensajes. Entonces, muchísimas gracias por tanto amor. Entonces, los dejamos con la cancioncita y oficialmente has ganado, Misael. Precioso, gracias, Elizabeth, te amo mucho y pues gracias por acompañarme. Sigue en mi cumpleaños. Acompañarme a todos ustedes en mi cumpleaños el día de hoy. Ha sido un día maravilloso, fantástico, increíble, benevolente, honesto, sincero, amable. Oh. Entonces, todo corazón. Creo que me llené de como de nostalgia. Oh. De que ya estamos creciendo todos. Pasa el tiempo. Uh-huh. Y los recuerdos se entonces van alejando ya. Recuerden escuchar el día de mañana al Sótano Turro. Así es. Aquí por la tarde no se van a poder escucharlo. Esténse bien atentos al Facebook. Pero es cerca de las 8 de la noche, 7 de la noche, más o menos. Ustedes esténse pendientes también. Recuerden que regresó La Nocturna con su ¡Sí! Ya saben, a todos los fans de Suki. Estamos muy contentos que esté de regreso porque nos trae pues toda la información muy interesante de este gran grupo de la nación. Esténse pendientes. Ella, mi queridísima Corpi, está con ustedes todos los sábados, iba a decir. ¿En cuerpo y alma? No, está todos los martes. Espérenla todos los martes a las 8 de la noche, hora del centro de México. Ella estará ahí con ustedes para ponerle todas sus peticiones que correspondan al suyo, a todas las elfs que puedan unirse a esta transmisión. Por favor, aquí las esperamos. Así es, este corazón de elf a elf. Muy bien, entonces ahora sí, sin más preámbulo, ha ganado Misael. Recuerden que nos vemos la próxima semana. Ah, se me olvidó anunciar la hora corazón. La hora corazón está los miércoles a las 9 de la noche, hora del centro de México también. Una noche amorosa, música tranquila. Si usted quiere dormir o está en una cena romántica, usted ponga la hora corazón y le va a servir. Entonces, ahora sí, sin más preámbulo, ha ganado el Knockout Misael. Y nos vamos con Super Junior, esta canción... Bad, ¿verdad? Así es. Muy bien. Que tengan bonito día. Recuerden, están en Fanplay por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. ¡Ay, por Asia! Bye. 줄거리 개빼 먹이가 넌 어딘 난리 난리 조금 더 잡히면 사정거리야 터져 걸려버린 초식동물 난 이미 손 쓰기엔 시간 없어 뿜뿜 벗어나보기엔 이미 너는 뿜뿜뿜 위험한 걸 알지만 나는 이미 yeah yeah yeah Wake up, check up, ready into naked up 멈추지 못할 밤 운명에 갇힌 날 날 끌어당겨 빨리 더 깊이 빠져 내게 oh oh let me know that oh oh 이미 던져버린 걸 B.A.D. Eso es todo, amigos.